Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nena, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Retorva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Eso. Mirando al revés, miramos al revés, no miramos. ¿Qué veremos hoy? Solo lo puede saber el señor Pablo Brambilla del otro lado del teléfono. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá andamos, ¿eh? Día nubladito, ¿eh? Con algún viento, pero bueno, no sé si el sol tampoco, raro, ¿eh? Muy raro, claro, el día. Sí, claro. Sí. Preelectoral, le diría. Bueno. Está entre los indecisos. Está entre los indecisos. Totalmente. Exacto. Bueno, hoy en este momento en el que habitualmente trabajamos, arbitrariamente algunas de las cosas que dejaron los medios masivos comerciales y estatales, bueno, hoy no vamos a hablar de dónde está este uso. No vamos a hablar, ni que lo dejaron salir del país oportunamente. Tampoco vamos a hablar de los apagones de la semana pasada. No vamos a ir de la palanca al túnel. Y tampoco, vamos a hablar de ni del avión que se cayó de Baez y todas esas cuestiones que andan dando vueltas en los medios. Hoy vamos a hablar particularmente, bueno, nos convoca obviamente el tema que para los medios masivos comerciales y estatales ha predominado durante todo el año. Ha sido insoportable. Insoportable, exacto. Que han sido, obviamente, la cuestión de las elecciones representativas, ¿no? De la democracia representativa. Y en este sentido, bueno, me parecía que estaba bueno trabajar un ratito sobre esta cuestión, pero remontarnos un poquito más atrás, ¿no? Viene predominando mucho, es la frase que más se ha escuchado en los últimos tiempos, que es la frase de el voto útil o mal menor. Hablar, decíamos, de mal menor, bueno, un poco tiene que ver si uno dice es el mal menor, de alguna manera uno lo hace por temor a que haya algo mayor, ¿no? Entonces, me parece que la idea de voto útil representa bien esta idea de votar por miedo, votar por la utilidad. Si le parece, nos remontamos al año 1995. En ese momento el mal menor era un tal ex gobernador de Mendoza que venía a modificar el Frente Grande y que lo había ampliado con esta idea actual, de hay que ampliar los frentes, el frepaso, de la mano de José Octavio Bordón, presidente. Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Le suena esto del país en serio, sí, ¿no? En un ratito sí, lo vamos a... Sí, las manos limpias también, eso me suena. Claro, ve como todo se recicla, ¿no? Sí. ¿Cuál era el mal mayor? El voto licuadora o el voto asignación universal... El voto licuadora, discúlpeme. Sí. El voto licuadora de la mano de Carlos Saúl. Escúchelo. Sí. Bueno, ¿qué quieren? Todavía no sé a quién me votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones... ¿Ya te olvidaste? ¿Y tu hermano que ahora no va a tener que hacer la colimba? Ahora hay créditos. ¿O cómo te compraste el departamento? Y sí, ahora hay estabilidad. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. Vamos con Menem, vamos con Menem, una vez más. Con Menem, por todo lo que hizo. Con Menem, por todo lo que hará. Vamos con el justicialismo. Y Bien. Sí, bueno, los oyentes es poco digerible. Tocan madera, ¿no? Es casi antihigiénico. Pero no se olvide que, a ver, por lo menos a mí la sensación que me da es que no ha cambiado mucho desde lo conceptual, ¿eh? Bueno, es mucho lo que faltaba por hacer, es mucho lo que hicimos, es mucho lo que falta por bueno, hacer. Bueno. Claro. Si el oyente lo asocia con eso, ya vio cómo es. Lo dejamos, pero por supuesto, da la impresión de que hay un cierto matiz de similitud entre la licuadora y la asignación universal, ¿no? ¿Qué sé yo? Cierto matiz, sí. Elecciones a intendente porteño, 1996. Peor, el mal mayor, Topadora Domínguez, se llevaba puesto todas las villas miserias existentes, ¿eh? Y la opción, lo más lindo, lo que venía como la opción positiva para todos los porteños, escuche esas primeras elecciones a intendente. Es una elección histórica. Por primera vez, los casi 2,5 millones de porteños empadronados en condiciones de elegir, de ir a la urna. Buenos Aires rumbo a su autonomía. La tendencia con muy poco margen de error, un comicio doble para intendente y para estatuyentes. Faltan 7, faltan 6, faltan 5... Faltan 4, faltan 3, faltan 2, falta 1. Apenas De la Rúa es el nuevo intendente, el primer intendente elegido por vía del voto. Estos son los cómputos parciales. Fernando De la Rúa va ganando con el 40.8, Laporta 29.6, Jorge Domínguez 16.5, Gustavo Vélez 11.3. Hay que felicitar a los triunfadores. Yo ya le hablé al doctor De la Rúa. Le envío un fuerte abrazo en forma... a través del teléfono, después se lo voy a dar personalmente. Bien. ¿Se lo habrá dado? Lo mejor que nos pudo y pasar. Evidentemente sí, ¿eh? Sí. A la luz de las consecuencias. A la luz de... Que tiene sí. Razón, tiene razón, Pablo, sí. Bien. Esta idea de que el mal menor era De la Rúa, imagínese. Sí. Es bueno mirar para atrás porque uno hace como un raconto de... Con esta lógica yo voté antes, ¿eh? Uh-huh. Bien. Pensemos un poquito en la actualidad a partir de lo que pasó. 1997, uh-huh. Elecciones a diputado. Uh-huh. Bueno, le propongo escuchar al Lanchero. Ah. Sí, claro. Lo conoce bien porque lo anda escuchando mucho estos días. Sí. Escuche al Lanchero Miguel, el Lanchero Miguel Scioli. ¿Cómo, Miguel? No necesito nada, buenas tardes. No, permítame, me parece que hay un error. Déjeme charlar con usted. ¿A través de la villa usted? No, precisamente quería conocer cómo se vive en este lugar. ¿Usted es famoso? Famoso no sé, pero me conoce mucha gente. Sí, ¿cómo que mucha gente? Ahora estoy desarrollando otra gran vocación de mi vida. Yo quiero presentarme a las elecciones de candidato a diputado este año. El señor tiene razón. ¿Cómo conocido? Sí. ¿Usted ya estuvo antes acá? ¿Ya vino otras veces? No, el Kia es famoso, haceme caso. ¿Usted es famoso? Famoso no sé, pero me conoce mucha gente. Sí, ¿cómo que mucha gente? ¡Por favor! Déjame que siga los acordes. En la punta de la lengua. Primero empezaron a decir que, candidato a diputado, el Lanchero Miguel Scioli. No me da una ayudita. Lo mío tiene que ver con la náutica. No me llama nada. Lanchita vicio. El Lanchero Miguel Scioli. ¡Qué Lanchita Scioli, estúpido! El Lanchero... Miguel Scioli. No, perdóname, no es Lanchita la Maguibé. Él es Scioli a secas, ¿sí o no? Así es, el señor tiene razón. Ay, ay, ay. Bien. Este era, por supuesto, el mal mayor, porque el mal menor era la alianza. Claro. Y que, en definitiva, se dirimía en las elecciones de 1999 dos modelos supuestamente en pugna. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. El liberal, el neoliberal, del menemismo, pero con un matiz un poco más federal. Algo por estos días también estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. De la mano de Duhalde y el exgobernador de Tucumán, Palito Ortega, el siguiente spot de 1999. Vos querés un país mejor, un país donde las cosas sean diferentes, donde haya trabajo para todos, para vivir de lo que sabés hacer y no de lo que estás haciendo para sobrevivir. Donde vuelva a haber una industria nacional, no para aislarnos del mundo, sino para mostrarle al mundo nuestra propia capacidad de producir. Un país que mantenga la estabilidad, pero que la mantenga sin injusticia social. Un país sin corrupción, le toque a quien le toque. Un país al que no le falte educación, salud ni seguridad. Un país en el que todos vayamos para adelante. Vos querés un país mejor. Vos querés que las cosas cambien. Y van a cambiar. Todos hablan de cambio. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Duarte Ortega, la fuerza que hace falta. No le dieron la oportunidad. No le dieron la oportunidad. Bueno, después la tuvo, usted sabe cómo sí, es. Sí, sí, sí. Y le fue, se calzó dos pibes, ¿no? Entre otras cosas. Claro. Sí. Bueno. Había gente, me acuerdo, cantaba allá por el comienzo del 2002, yo no lo voté. Claro, ¿sí se acuerda? Sí, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Bueno, pero después, usted sabe cómo es esto, ¿no? Bueno, en ese momento el yo no lo voté tenía que ver con que votaban a otro. Fernando, otra vez nuevamente Fernando, para presidente, esta vez sí, 1999. El mal menor. El mal menor. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Seré el médico de cada argentino que deba ser sanado. Quien le dé de comer a cada chico que tenga hambre. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Bien, hay algún oyente o oyenta que está diciendo cualquier barrabasada en este momento. Sí, es probable. Yo la estoy pensando. Sí, ¿sabes? bueno. No, bien, pasemos al siguiente entonces, bueno, si gracias, le parece. Gracias. En el medio, bueno, en el medio por supuesto, la gente, el pueblo, las personas, se rebelaron en buena medida contra todos estos males menores y mayores, ¿no? Uh-huh. Y aparecía de golpe, con muy poca legitimidad popular, un mal mayor. Que había ganado, bueno, con muy poquito por ciento de los votos, entre el 21 y el 22, dependiendo la cantidad de indecis, de voto negativo o voto blanco. Carlos Saúl tenía su presentación nuevamente para presidente en el año 2003, el mal mayor. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica. Bien. Y el mal chiquitito. Claro. El mal chiquitito, menor, de la mano, bueno, del gobernador de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, vagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle. Quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Bien, por último y para redondear, si le parece, me gustaría añadir lo siguiente respecto del 2015, ¿no? Usted sabe que representar quiere decir, en buena medida, que algo está en lugar de otra cosa. Claro. ¿Sí? Si yo represento es porque algo no está en ese lugar y pongo otra cosa en el lugar de lo que quiero representar. Usted no dice, no toca el gato, ¿sí? Si usted tiene que hablar de un gato, dice un gato. Entonces las palabras representan al gato que no está. En este caso, los políticos, bueno, por supuesto, representan al pueblo que no está. ¿No es cierto? Entonces, si va a representar algo que no está, bueno, directamente lo resuelvo solo. Esta, en buena medida, es esta idea de participación, ¿no? La participación nula, la convocatoria a participar nula que hay en estas elecciones. Le propongo escuchar unos minutitos nada más de una artística preparada justamente para representar esta idea, justamente, de falta de llamado a la participación del pueblo. Pongámosles del pueblo, como no, en estas próximas elecciones que se vienen el fin de semana que viene. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Eres tan egoísta, solo piensas en ti. Pido solo que me des la oportunidad. Vienes en mi busca cuando necesitas cuartelillo. De lo demás me encargo yo. En cuanto lo consigues, me dejas y te vas. Yo sé qué hacer y cómo hacerlo. Muerte siquiera un cigarro conmigo. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. La carne, la leche, utilizas y a otra cosa. El maíz, el trigo, la soja. Cabe nada, ni te esfuerzas en mentir. El motor del país sos vos. Casa cenar, y te quedas a dormir. Tu voto al frente de izquierda es el único voto útil para hacer valer tus derechos. Ni lo que soy para ti, si hay algo entre tú y yo, te importa un pito. Con los mejores, las soluciones llegan más rápido. No sabes que vivo pendiente de ti. No estoy proponiendo nada vacío como mis rivales. No son promesas. Te estamos diciendo claramente qué, cómo y con quiénes lo vamos a hacer. Vengo que no voy a permitir. El voto ganado. Que sigas jugando con mis sentimientos. Maíz, trigo, la soja. Buscarme cualquier día de estos. Y tal vez entonces ya no estaré aquí. Izquierda es el único voto útil. No sabes que vivo pendiente de ti. ¿Qué, cómo y con quiénes lo vamos a hacer? De lo demás me encargo yo. Pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Eso, sigue el show, sigue el show. Good show. En fin. Sí, sí. Muy cómodos, que... todos los candidatos por lo menos muy cómodos con la reinstitucionalización. Claramente, ¿no? Sí, señor, es la sensación que da. Y con esta idea de que, evidentemente, el único ausente es justamente el pueblo, ¿no? Uh-huh. Que ni delibera, ni gobierna. Exacto. Será hasta mañana con tonada cordobesa, ¿qué le parece? Me parece fantástico. Gracias, Blas. Gracias, hasta Ana, mañana. Y nos vamos hasta mañana. Chao. Un abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.